unas cosas. Y unas cosas, pues, por ejemplo, tener gran cantidad de técnica, quiere decir que no hay otras cosas. Este chico tiene que madurar un poco, a ver si en Inglaterra otra vez el hilo. Me imagino que dentro de un año, pues quizás pueda llegar a esa misma altura. Por cierto, es una consecuencia que ha pasado a muchos jugadores que han ido muchas veces por su tiro por el dinero, un club grande, cuando tiene suficiente equipo para llegar allí. Por cierto, Johan, tenemos una hora entera de charla muy distendida con el seleccionador nacional. Está enfermo. Él tiene muy clara la defensa, pero parece ser que tiene muy clara la defensa. Este sería un motivo. Tiene sin dormir, porque no le veo yo que se lo no para dar el juego, para hacer el juego, para comprar, para jugar, ¿no? Hay mucho en España. Lo de telefónica. Bueno, es una cuestión también de costumbre como juegas, ¿no? Guardiola tiene ahora tantos años la tranquilidad de jugar en esa posición, la tranquilidad de poder canalizar el juego, de poder polarizar un poco. Cuando tiene que acelerar, cuando tiene que frenar. Un frío. Y nevó en España. ¿Conoces personalmente a Paco Flores, entrenador del Español? No, pero me gusta mucho que el trabajo que hace. ¿Sabes lo que dijo el otro día en este programa de ti? No, no. Que uno de los legados que deja Johan Cruyff al fútbol moderno es el invento del 4. Ese personaje dice que te lo inventaste tú. No he inventado yo. El fútbol en el fútbol se podía usarlo muy bien y por lo tanto se ha usado. Es más bien, no es un jugador que he inventado yo, es que cuando todo el mundo jugaba con dos en punta, entonces te sobraba uno atrás y lo ponías en el medio campo. Uh-huh. Y por lo tanto ha funcionado así. Pues nada, que sepas que don Paco Flores dice que eso lo ha inventado Johan Cruyff. Pero me gusta mucho cómo hace y el trabajo que hace, porque quizás es uno de los muy pocos equipos españoles que trabaja bien la cantera, que usa mucho españoles, y esa es una de las cosas, yo creo que es bastante claro este trozo de, o la mitad de liga que hemos vivido hoy día. ¿Tanto extranjero hace falta? Bueno, seguro que no. Pongamos un sueño, Johan, para terminar. Si Johan siguiera hoy todavía desde entonces como entrenador del Barça, ¿cuántos jugadores podría haber en el 11 titular de la cantera, fabricados ya en Can Barça? Bueno, yo normalmente creo que se puede usar bastante gente y siempre tienes que hablar de un plantilla, no del equipo. Pero yo creo que siempre mi idea ha sido que si tienes 25 jugadores, 10 tiene que ser de cantera sin ningún problema. Temporada hasta ahora. Pues, querido Johan, que tengas la mejor Navidad del mundo y que el año 2002 sea el mejor de tu vida para ti y para todos los tuyos. Vale, muchas gracias. Un abrazo, maestro. Igualmente. Hasta luego. Adiós. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Podrás estar cerca de tus seres queridos aunque estén lejos. Habla gratis con tu familiar cooperante en el extranjero entre el 10 de diciembre y el 8 de enero. Llama al 900-123-500 de 9 de la mañana a 7 de la tarde, al menos con 24 horas de antelación al día que elijas. Es un servicio gratuito de Fundación Telefónica. Las grandes ideas del mundo del automóvil siempre acaban en papel. Coches.net, la revista de coches número uno en internet, llega a tu kiosco por solo 1,80 euros, 300 pesetas. Participa en el próximo número a través de nuestro web coches.net. Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar. Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones. Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos. Su cuenta, señora. Gracias. Espera, mamá, déjame ver la cuenta, que con esto del cambio a euros... Uy, hijo, si eso lo tengo yo resuelto. Llevo siempre mi euroconversor de bolsillo. ¿Tu euroconversor de bolsillo? Sí, mi tarjeta Mastercard. Con ella no necesito hacer cálculos y pago solo lo que tengo que pagar. Tarjeta Mastercard, la forma más cómoda y segura de pagar en euros. Mapfre Finisterre. La mejor jugada. ¡Feliz 2002! Y para celebrarlo, el Corte Inglés les presenta hasta el día 31 la mejor selección de ofertas. Con una calidad y un precio que son un verdadero regalo. Chaquetón para hombre, antes 20.900 pesetas. Ahora 16.900. Ahorre 4.000 pesetas. ¡Feliz 2002! Celébrelo en El Corte Inglés. También en tiendas El Corte Inglés. The Phone House, la primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa, te ofrece El Radiador. The Phone House te pone en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. The Phone House, soluciones integrales de telecomunicaciones. Aquí comienza El Radiador. Bueno, el rayador del Tirachinas, un minutito para la una de la madrugada. Josérra, buenas noches. ¿Qué tal llevan las vacaciones? Pues mira, aquí en casica, ya, bueno, con la broma, con los inocentes. Ay, vale, ¿y el pianista le sigues teniendo en casa? Está dormido. ¿Cómo que está dormido? Está dormido porque le he cortado. Ya estas horas cuatro tiene que tocar. Pues ya, pero le he cortado una mano con una sierra. Se ha puesto pesado esta tarde. He cogido la sierra eléctrica y entonces ahora está tocando con una mano solo. Me ha despertado las crías, no las ha dejado dormir en toda la tarde. Casi en la mano. Me está dando entre. Estoy pensando en traerme al. Me tenía que traer también al de otro día, al Tarzán este de. Y un tamborilero ahora en. Y uno... Madre. Esto se avisa, coño, que me ha dejado sordo. Muy buena. Hola, García. Saludos, ¿tú no tienes pianista en casa? Odio el piano. ¿Por qué? Tampoco hay que llegar a esos extremos. Vale que no tengas pianista, pero no tienes por qué matarlo. No le dé idea. Yo odio el piano. A mí me gusta un teclado, un TR-908. ¿Hoy? A mí me gusta un secuenciador. ¿Hoy? A mí me gusta una Fender de esta de Castran. Guitarra eléctrica. ¿Cómo es? ¿La Fender qué? De esta te castran. Ah, esa es nueva. Esa la tocaba Brun Sprinter, José. Efectivamente. Brun Sprinter y la E-Stretboom. Fender de esta te castran, que debe ser que empieza a tocar la guitarra y da un calambre los pelendengues. Y ya sabes que yo tengo una gran experiencia. Yo fui productor durante muchísimos años. Te has pasado. Te has pasado. No, bueno. En absoluto. Yo fui productor. Están aquí las estrellas de vacaciones, solamente están en el rayador, pero el sábado Ucelay, mientras narraba el Mallorca Real Madrid, no se enteraba, tiene un problema con la hora. Naturalmente, el problema que suelen tener muchísimos compañeros, la jornada absolutamente maratoniana y de vez en cuando el reloj. Que falla. Vamos a escuchar. Nuestra ronda informativa. La de las 6:30 de la tarde, Mallorca 0, Real Madrid 0. Las 5:30. Perdón, señor Ucelay. Las 5:30. Hora Canaria, las 6:30, ¿verdad? No me líes más. Las 5:30. 5:30, la ronda informativa. 5:30. Bueno, yo pensé cuando escuché este trozo que Ucelay sacó la manecilla al reloj, lo puso en hora y dice, pues ya está. Pues no. Siguiente ronda informativa. 5 minutos después. Ángel González Ucelay, tarjeta amarilla para el jovencísimo central del Real Madrid. Sí, una falta que se ha producido a las 5:35 y que yo creo que no admite lugar a la duda. La entrada es clara. Señor Ucelay. Y la tarjeta también. 5:32. Joder. Hombre, usted es buen tío, Ucelay. El pobre Ucelay lleva la temporada. Fíjate, al día siguiente estaba en el Valencia-Málaga. ¿Y qué le pasaba? Escuchemos. Manotazo del portero del Málaga. Todo el mundo esperaba el centro de Vicente. Tiró directamente a puerta. Perdón. Algo ocurría por ahí. Y 3 puntos auténticamente de oro para el Valencia. Que le pueden arrimar a la parte alta de la tabla clasificatoria si es capaz de mantener la diferencia que tiene el marcador. Adelante. Estamos en el minuto 44. Yo no sé por qué cada vez que hablo yo tiene que hablar alguien por encima. Bueno, grande. Mixto de Onda Cero con la sede el domingo. Como el Zaragoza. Dice, como digas, mixto, salta Roberto. Un sándwich de estos que me gusta a mí. El Zaragoza marca gol, gana el partido y parece ser que ha cambiado su imagen. El público se lo hace ver, escuchen. El Zaragoza ha cambiado su imagen en el final del año. Ha cambiado evidentemente su imagen, sobre todo lo está notando la afición. Contentísimos los aficionados, contentísimos los jugadores. Y hacía mucho tiempo, concretamente desde la victoria del Real Madrid, que la afición no aplaudía a este equipo. A decir verdad, ya había tenido el Zaragoza. Paco, y escucha la Romareda, ¿eh? Porque hay un grupo bastante nutrido, el que es ahora silbado, que grita Chechu, vete ya, ¿eh? Bueno, acaba de marcar un gol el Zaragoza, sí, y le grita. Escuchad la Romareda. Romareda, Zaragoza 3, Villarreal 2. El público no está contento. Pero ya antes estaba. Rafael Feliz. siguen sí, cantando la... Chechu vete ya, ¿no? Sí, sí, efectivamente, los gritos ahora se incrementan por parte de los aficionados. Nos estamos haciendo una gallola mental o vamos a ver qué es lo que está, porque ¿qué pasa, Federico? Es que yo, como soy maño, creo que tengo criterio a la hora de analizar lo que le ocurre al conjunto zaragozista. ¿Qué le pasa, Federico, al Zaragoza? Lo que pasa es que en el banquillo tiene a un rojo y efectivamente pues las cosas no van como tienen que ir. La solución es cortar de la raíz, aunque es un chico que debe ir, muy bien. ¿Se debe ir el rojo, Federico? Pues se debería de ir, aunque es un entrenador que tiene, que goza de mi total simpatía. Es que por la radio no puedes decir otra cosa. Bueno, pues eso. 1:03. Esta semana García nos ha hablado de los colores que ha habido en la historia del fútbol español. ¿Sabían ustedes que en el fútbol español han jugado futbolistas de todos los colores? A blanco, blanquito, rojo, rosado, violeta, marrón, verde, amarillo, amarilla, rubio, castaño, argenta, pardo, merino, negrete, moreno y morena. Sin embargo, ¿sabía usted que pese a haber tenido más de 300 jugadores de raza negra, jamás en nuestra liga jugó alguien que se llamara negro? Ha sido el minuto del primer tiempo y no hay que desesperar. Cualquier día algún intermediario nos traerá alguien que se llame fucsia. No, pero está, ¿merino es un color? Merino no, yo creo que no. ¿No es un color azul merino? No, yo creo que no. No tiene nunca azul merino. A mí lo que más me gusta no es que sale blanco y rosado, falta tinto. Bueno, García, la última semana, abre el micro a los oyentes del día, el de los domingos. A ver, y a los tres que poder entrar. Y piden lo mejor y lo peor del año. Destaquemos estas dos llamadas. Lo peor, estoy con el oyente anterior, aunque yo no los llamaría comité de disciplina, yo los llamaría la banda, no sé, la banda de algo. Cuidemos sí, cuidemos las expresiones. Deportivamente. La banda del moco, por ejemplo. Por ejemplo. Esto es, sí que es una banda de, como le llamamos en mi pueblo, la banda de Bartolo. Porque nunca se ponen de acuerdo y... En su pueblo, ¿quién era? Ilústrenos, ¿quién era Bartolo? Bueno, Bartolo era un señor que realmente montó un día una banda de cornetes y tambores, pero que nunca llevaba una, ¿cómo le diría yo? Uniformidad. Correcto. El comité de competición, la banda de Bartolo. Lo que le faltaba al bueno de Argimiro. Bartolo Argimiro. Bartolo, me encanta. Bartolo tenía la flauta con un agujero solo. Una pausita, que tenemos un montón de cartas a los Reyes Magos. Dale, Buñones. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. CDI, creación de imagen, todo tipo de rótulos y luminosos, señalización interior y exterior, iluminación en neón, stands para ferias y con seguridad todo lo que pueda imaginar. CDI, creación de imagen, ahora nuevas instalaciones más amplias y funcionales con la última tecnología del sector para ofrecerle un servicio de más calidad a mejor precio. CDI, creación de imagen, Polígono Industrial de Somonte, calle Manuel Meana, canal número 11, teléfono 985-167-932. CDI, creación de imagen, les desea... ¡Felices fiestas! En estas Navidades, Caimán les desea felices fiestas y próspero año 2002. Y les recuerda que si decide casarse y dispone de una finca para celebrar su boda, consúltenos. Somos especialistas en el alquiler y montaje de carpas. Ofrezca a sus invitados un ambiente único. Caimán. Carpas para un momento inolvidable. Caimán. 985-678-656. Gijón 103.6. Cadena 100. El 4 de enero a las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos, Añoranzas, suite para un villancico. Obra inspirada en el Portalín de Piedra de Víctor Manuel con la orquesta Julián Orbón bajo la dirección de José María Martínez. Un trabajo excepcional del compositor Juan Carlos Casimiro con estreno absoluto en Asturias. El 4 de enero en el Teatro Jovellanos, presentado por la cadena COPE y el patrocinio de Saxum Moda Hombre, Lacos Gijón y Lacos Parque Principado. Deporte Base, todos los martes en su kiosco, con más páginas, más color y más noticias. Deporte Base, los martes en todos los kioscos de Asturias. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Una y 18 minutos, los Reyes Magos. Qué poquito queda para que lleguen los Reyes Magos, la primera de 8 noches nada más. Me han dicho que su majestad están leyendo la de Azuay y van por el segundo tomo y quedan 7. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues sí, alguna sí. Más corta sí he pillado hoy, que he ido al Corte Inglés y de los pajes del Corte Inglés que estáis sentados escribiendo, recibiendo las cartas. ¿Tú tienes mano con los pajes? Sí, hombre. Sí. Vamos, de hecho van pasada de Castaño. ¿Sí? ¿Y alguna más? No, el Castaño. ¡Castaño! Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Aquí estoy preparando el fin de año en... ¿Dónde es? En Maspalomas, que tengo aquí un bolito. Vamos a desvelar lo que Castaño le ha pedido a los reyes. Venga. Vamos a ver. Como le hablamos a la noche y a sus majestades, los reyes. A ver, Reyes Magos del Oriente ese. Ya está, ya se ha colado. Os escribo con mi ordenador nuevo, que lo estoy probando. Me tenéis breado el teléfono mensajes todo el día. Mira que sois pesados. Que ya sé que hay mucha gente, que hay muchos regalos, que hay mucho que repartir. Pero si no pasa nada, que lo tengo todo controlado. Mira, para empezar, mi cuñado ya tiene el disfraz de camello, para pasar desapercibido. Los DVDs, que piden muchas películas, pero si yo las tengo todas. Si no os preocupéis, las tengo repetidas, ¿no? O sea, venid, las cogéis y no pasa nada, estáis en vuestra casa. Que sí, que todo lo que me habéis pedido para noche el 5, que no pasa nada, que lo tengo todo. Ordenadores, que tengo 4, DVDs, que tengo 270.000. ¿Os han pedido casa? Si voy sobrado. Total, que me dejéis tranquilo. Que para el día 5, por la noche, va a estar todo. Y si veis que por la noche hace frío, soltáis los camellos y me cogéis el Mercedes, que paso está. Y venga, yo no os pido nada, que eso de pobre, yo me lo compro todo. Hala, que sea la última vez, macho, no me llaméis más, venga, va. O sea que... ¿Ha habido algún problema con nuestro ordenador? Sí, sí, sí. Sí, García, sí. Sí. Bueno, va, tomo nota. No sé lo que ha pasado. Una cruz. A ver si le vas a decir otra vez que le vas a cortar. A ver si sale la de Camacho, venga. Vamos a ver si tengo más fortuna. Querido Reyes Magos. Bueno, queridos son los de aquí, los reyes de España. Vosotros estáis en un segundo plano. Soy extranjero. Este año... Como ya he estado con vosotros hace poco, el día del sorteo del Mundial, que estuvimos ahí en Oriente, Corea, Japón, Oriente. Bueno, pues eso. Pues como ya estuvimos allí prevaricando para que me tocara un grupo de abuten, pues tampoco estoy yo ahora en circunstancia de pedir una gran cosa. ¿Por qué? Pues porque aquí estoy escribiendo la carta, luego las mando, se filtra a la prensa y luego Fernando Garrido me pega con el garrote. Y luego pasa lo que pasa. Que se está cabreado, que luego te viene el rubio que le tiene que contar un chiste, que se lo cuente su madre. Bueno, pues ya puesto, me podría traer una cinta de Arévalo para el rubio. Y una camiseta que ponga, no estoy enfadado, aunque lo parezca. ¿Está claro? Y por último, champú. Ya sabéis, lo de siempre. El Vive L'Oréal para el cabello rizado. Para el cabello rizado. Porque he visto en la tele que si te lo da, se te riza los pelos de los huevos. Y un consejo. Tened cuidado con los camellos cuando vengáis por aquí, que lo de Guardiola fue hace poco y el doping está al día. ¡Ay! Que se me olvidaba, macho. Menos mal. Oye, que Hierro me ha pedido un reloj que dé la hora en euro. Que de cabeza no le salen las cuentas. Nada más. Ya sabéis. ¡Viva España! ¡Por España! ¡Y olé! Un reloj que dé la hora en euros. Don Fernando Hierro, muy buenas noches, un instante. Buenas noches. Fernando, que ha jugado hoy en la selección andaluza. Lo que no sé lo que hemos hecho, porque no me entiendo. 3-3. Habéis empatado a 3 contra Túnez. He marcado. ¿Eh? No, ha marcado los gallegos. Tristán 2 y Jesuli. Bueno. Bueno, tiene ticotico no deudo, ¿no? Pues, perdone. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pides un reloj con la hora en euros? Sí, porque es que estás prevenido. Pero ¿y cómo te da la hora en euros? Pongo un ejemplo. Joder, yo qué sé. Vámonos, tú coges el reloj. Ahora, son la 1:11. Un euro y 11 céntimos, ¿o cómo es eso? Don Fernando Hierro, yo te centro. 11 minutos sobre la 1, pásamelo a euros. Pues coge la E del euro, coge las dos barritas que están en medio, la pone en sentido diagonal y ya tiene la 11. ¿Y cómo se dice la hora en euros? ¿Son las? Son las euros. Y o euronce. Algo así, más o menos. Es un poco complicado, pero ya nos apañaremos. Bueno. ¿Y el reloj tiene minuto euro y segundo euro? Y segundo euro. Y milímetros y medio. Camacho, ¿no? Generoso, como siempre, todo corazón, pedía ese reloj que diera la hora en euros para Fernando Hierro. A ver si ha pedido... Y la cinta de Arévalo para el rubio. Eso es. A ver si ha pedido algo para sí mismo, para los demás, Roberto Gómez. Hombre, a ver, tengo curiosidad. Ya se oye. Querido Reyes Magos, Melchor Ruiz, Baltasar Garzón y Gaspar Rossetti. Hay que poner los apellidos porque hay que ver cómo está el correo. Os escribo en esta servilleta, Melchito. Y os adjunto de regalo una rodaja de chorizo que me ha sobrado. Para empezar, no voy a entrar. Lo vuestro de los camellos es una milongaza. ¿Pero cómo se puede andar con camellos en pleno siglo XXI? Para empezar, me vais a explicar cómo venir en el camello desde Oriente en una sola noche, cuando yo tardo más de 7 horas en irme de Madrid a Extremadura en autorrey. Eso sí, si por casualidad estuviera llegando en este momento, pasaos por aquí a haceros con mi cuenta. Y por último, os pido el indulto de García para que pueda venir al Chesto otra vez. Pero de paisano, no disfrazado, como ahora. Oye, Leocio, ponme estos mazapanes que ha sobrado una bolsita para los reyes. Bueno, aquí tenéis en mi servilleta los mejores deseos. Firma Roberto Gómez. ¡Ole, Roberto! ¡Ole, Roberto! Bueno, ya has mandado la servilleta, ¿no? Ha pedido solo el indulto para poder seguir comiendo el chistu de normal y no de disfraz. Bien. La última es un compañero de medios de comunicaciones. Sí. Todo corazón, todo amabilidad, todo sensibilidad. Todo muslos. Un amigo. Buen amigo, el tío Parada. Buena, con un saber estar. Pero Parada, ¿tú qué le vas a pedir a los reyes si tienes de todo? No, yo no tengo de todo. ¿Cómo que no? Faltan muchas cosas. A mí y a Pablo y a... Y a mí... Oye, ¿tú qué tienes mano? ¿Por qué no haces que sacar las películas de...? El día que quieras te la enseño, te la pongo. No, tienes que sacar las películas de Paco Martí de Soria y de Pajares y eso en el DVD, que no están. En DVD no tienes pack de cine de barrio. No, en DVD no. No sabía que te interesaba. No, y las de Pajares y eso no están. No sabía que te interesara tanto el cine este. Sí. Es alguno de tus... Parada escrita a los reyes, venga. Ay, queridos reyes magos de Oriente. Queridos, más queridos que nunca, sobre todo por mi Melchor, Gaspar y Baltasar. Es un detalle por vuestra parte que sigáis manteniendo esas normas de discreción de que cuando venís los niños están durmiendo y no hacéis nada de ruido. Entonces venís aquí y cuando toméis la leche, a casita. No como Pablo, que viene aquí, lo engorrina todo y luego deja los gallumbos en cualquier sitio. Para él no os pido nada porque ya se lo doy todo yo. Bueno, yo para mí me pido este año el traje, el disfraz de Operación Triunfo de David Bisbal. A Mari Carrillo llevan el de rosa, que seguro el único que le entra. Luego quiero un albornoz con borlas en el cordón, porque es el único que cuando salgo con la tele con él no me resta credibilidad. Por cierto, no sé a qué esperáis para traerme un manual de historia del motociclismo, porque de momento me encantan los nombres. Fonsi, Rossi, Crivi, Bultaco, Montesa. Y es muy importante un tensiómetro del programa Saber Vivir para Pablo, que se lo vio el otro día a Suara y está enamorado. Del tensiómetro, vamos, dije, le parto las piernas. Bueno, no se estreso más. Recordad que la noche del día 5, aquí tenéis vuestra mejor parada. Un beso. Bueno, pues... Bien, José Manuel. Te ha gustado mi carta, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues mañana... ¡Ay, mañana! Sí. Mañana es Día de los Inocentes. Ya, el Día de los Inocentes. Bueno, ya, pero bueno, para nosotros yo mañana. Vivimos por el día atrasado siempre. Te voy a gastar una broma. Hoy no voy a salir. Termina. Mañana hay rayador, ¿eh? Mañana un rayador especial, como muchos dirán, ¿eh? El 28, si esto llevan pasándose de tres pueblos, del 1 al 28 de diciembre, 1 de enero, al 28 de diciembre, el 28 harán algo. Que la inocentada precisamente es que nosotros no vamos a venir. Bueno, puede que sea eso. esa es una de las inocentadas que vais a poner vosotros aquí. Termina. Oye, ¿no el rayador? Vamos allá. The Phone House te ha ofrecido El Radiador. La primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa te pone cada noche en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. Cada noche en el Tirachinas, El Radiador con The Phone House. ¡Conéctate! Emocionate con Peugeot y empápate de la Liga, porque ahora si aciertas quién va a marcar el gol número 607, Peugeot sorteará entre todos los acertantes 3 abonos a televisión digital para la próxima Liga. ¿Quieres más emoción? Además, al final del campeonato, se sortearán entre todos los participantes 3 viajes al Mundial de Fútbol de Japón y Corea. Rellena tu cupón de participación en Peugeot.es o en tu concesionario Peugeot y... ¡disfruta con Peugeot! Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar. Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones. Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos. Juan, ahí va una felicitación al revés. ¡Le lembe, nas pacan de lembe, que lo les gean canto, que Manuel Meistra. No, Buenju, que lice dat vina. Estas Navidades sorprende a tus amigos con los nuevos mensajes sorpresa de Vodafone. Llama al 170, elige una música, graba tu mensaje y sorpréndeles. Y además, si tu teléfono móvil es guap o GPRS, podrás enviar una postal animada. Vodafone, ¿cómo estás? Estamos felicitando al revés. Entre que se incremente el número de premios del cupón de la 11 o tener internet con banda ancha, el 23% de los internautas prefiere la banda ancha y un 77% dijo que si por una chapa guapa podían ganar toda esa viruta, pasaban de la banda ancha y preferían manga ancha para gastar en estoesdabuticolega.com. A partir del 2 de enero, de lunes a jueves, por solo 1 euro, 100.000 euros al cupón, más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la 11, la ilusión se cumple. He investigado un poco y... ¿Sabes ya de dónde ha sacado el título de inglés? De Home English. Aprendió con su método NaturalNet. ¿Pero tan rápido? Claro. Aprendía con su profesor cuando y dónde quería. Así de fácil. Y luego le prepararon gratis para obtener el título de Cambridge. Dime, ¿cómo lo has sabido? Infórmate sobre el método NaturalNet en el 902 23 23 23. Además, estas Navidades, si te informas antes del 7 de enero, Home English te regala una película muy divertida. Full Monty. Llama ahora 902 23 23. 23-23. ¿Quieres saber cómo degustar un vino excepcional cada día del año? Vivir el Vino presenta 365 vinos al año. Una guía realizada por los mejores expertos. Una cata de absoluta independencia y rigor. Aquí encontrará la solución para combinar los platos más suculentos y los vinos más apropiados. De venta en librerías por tan solo 11 euros y 72 céntimos. Guía 365 vinos al año. Disfrute con ella. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Abrimos tiempo de tertulia. A don Alfonso Zuala se le une Silvia Verde, que está en Sevilla. Silvia, buenas noches. Buenas noches. ¿Has echado algún kilillo de más o todavía no? Sí, seguro. Sí, ¿no? Segurísimo. Cristina Cubero, que sigue por ahí, Cristina. Hola, buenas noches. Y Tomás Roncero, que está concentrado preparando unas oposiciones en casa estudiando. Tomás. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otro pesebre que te voy a pagar. Que no, que he pagado. ¿Has pagado, Qué raro. Perdona, 6 billetes, ¿eh? O sea, ¿no pagas en los días normales del año? ¿Vas a pagar un día como este? La única. Pues, ¿qué pasa? Que en Navidad todos somos más generosos y magnánimos, y además hay que ser solidarios, y por lo tanto... ¿Te llegó el regalo del Madrid? ¿Qué regalo? La gente. No, vamos famosa. A ver, no, vamos a ver. En la comida, que tú no fuiste, por cierto, me dieron una especie así de esto, que luego son papeles en blanco, tengo que decirlo. Pero la carátula es muy bonita, es así como plateada con el escudo del Madrid. Lo que pasa es que luego dentro solamente es para tomar notas. Pero Tomás, ¿cómo querías que fuésemos si la jefatura de prensa de Madrid no nos invitó? ¿Cómo que nos invitaron? No, en absoluto, aquí no llegó ninguna invitación. Invitaron a Cristina Cubero y no invitaron a Zuara, todo un desastre. Oye, pues voy a tener que hablar, porque son todos tirachineros, me consta, o sea que no entiendo nada. Bueno, si queréis empezamos por Rivaldo. Vaya, no sé si va a tener trascendencia. ¿Y hasta qué punto va a llegar esa trascendencia ahí en Barcelona? Cristina, estábamos hablando de eso hace un rato. Están todos muy enfadados, ya te digo que están todos muy, muy enfadados aquí con Rivaldo. ¿Dónde está, por cierto? ¿Dónde está Rivaldo? Sí, Brasil. No, el río no, está en Recife, no. En el norte de Brasil, en donde Bahía. Nació él. Uh-huh. Oye, Cristina, pero perdona, es que no ha estado, y eso es raro porque el año pasado sí que estuvo en la fiesta esta que suelen tener en Navidad todos los brasileños. Ayer estaban Flavio, estaba Roberto Carlos, estaba Sampaio. No, pero él no ha estado nunca, ¿eh? No, el año pasado tengo yo fotos que he visto que estaban juntos en un cumpleaños. No, te explico, Tomás, el año pasado estuvieron Sampaio y Rivaldo. Sí. Porque inauguraban esto, el Guaratinguetá, ¿sabes? El club de fútbol este, sí, que sí. Es propiedad de ellos dos, sí. Y de donde sacan jugadores, que por cierto, hay un chaval, un portero del Guaratinguetá, probándole en onda, ahí en el filial del Villarreal. Sí. O sea que sigue haciendo Rivaldo de manager, que eso tampoco ha sentado nada bien en el seno blaugrana, porque tiene que dedicarse a jugar en vez de hacer de manager. Por cierto, que en esa fiesta a la que hacéis alusión, Roberto Carlos, no sé si con champán o sin champán o con cabo o sin cava, dijo que Brasil tiene un 99,9, textualmente dijo, 99,9% de ganar el Mundial. Ese estaba borracho seguro. Hoy hemos tenido a dos que creo que saben de esto con un huevo, con perdón, a Johan Cruyff y a Héctor Cooper, y ni han mencionado a Brasil, ¿eh? Normal. Es que mira que el grupo de Brasil parece como que si las bolas estuvieran calientes, porque les tocó un grupo facilísimo. Eso era cosa del Madrid. Por eso voy a la contra nicaragüense, y yo creo que a Brasil nunca, es como Italia, es como Alemania, más vale no despreciarlos, porque luego te los encuentras como mínimo en semifinales. Eso tiene la misma credibilidad que cuando ha salido Gaspar diciendo tengo que estar con Reixach por narices, y la prensa catalana ha hecho un montaje de la nariz de Gaspar y de la de Reixach, que solamente falta la mía. Y la de Gaspar sigue creciendo, ¿eh? Increíble. Bueno, oye, Cristina. Increíble. Cristina, ¿por qué Rivaldo no se suma a los actos Rivaldo benéficos y las cosas esas que hacen los jugadores? Normalmente los brasileños, por el tirón que tienen, porque el partido este de Cafú, el que ha organizado Cafú para los niños pobres de Brasil, sí, creo que ha estado Roberto Carlos, creo que Roberto ha estado Juninho, creo que ha estado el propio Denilson, pero creo, vamos, a mí no me consta desde luego que Rivaldo haya participado. Y mira que Cafú y Antonio Carlos tienen problemas económicos, Rivaldo. Eran buenos amigos de Rivaldo, pero es que fíjate que ni siquiera Rivaldo estuvo en la visita a los hospitales que se hizo en Barcelona. Fueron todos jugadores menos él. La excusa fue que a las 9 de la mañana justo tenía una prueba que solo se podía hacer a esa hora. Ganas para compartirlas entera, pues eso siempre está bien, apetece, pero tiene la otra parte. Temas que, bueno, pues son referentes y que han servido para nutrir muchas de las bandas sonoras de las películas que últimamente tienden a mirar un poquito al pasado. No sé yo si es que nos falta un poco de imaginación o simplemente que... La Nueva España le ofrece completamente gratis la Gran Enciclopedia de la Cocina, con las mejores recetas de la gastronomía asturiana recogidas en una excepcional obra. Sábado día 12, tapas y primer fascículo. La Nueva España, cada día más líder. Mejor equipo Real Madrid, mejor jugador Raúl, entrenador revelación Mané, mejor fichaje Zidane, mejor entrenador del Bosque, equipo revelación Alavés, mejor portero Cañizares, mejor árbitro López Nieto. Me quedo con un detalle, que no sé si sabéis, las respuestas una a una de los técnicos. Un detalle, Rafa Benítez, entrenador de Valencia, mejor jugador del mundo, porque también hay un premio al mejor jugador del mundo que han compartido Zidane y Raúl, Mixta. Le digo, el mejor jugador del mundo, Rafa Benítez. Esto invita a pensar que esto va de coña, ¿no? Hombre, a Rafa Benítez le podemos dar como arrojo el premio Tarugo. Oye, no, eso es lo que decía Alfonso, que hacía Clemente, ¿no? Con las votaciones de... Exacto, Bustingorri, Pizzo Gómez y Abadía. Nadal y Abadía. Y el Tato. Bueno, una cosa es querer revalorizarlo y todo eso. Bueno, pues si esta encuesta es poco seria, digo, con ese detalle, fijaros la del Sport. Eso es tan serio como lo que publicaba ya Roncero, que los árbitros piden 20.000 millones. No porque no sea verdad, sino porque ellos lo pidan. No, perdona, es que eso lo han pedido. Otra cosa es que sea irresponsable lo que han hecho, pero oye, si se ha presentado. El diario Sport dice que los entrenadores queridos por la afición blaugrana son Bianchi, Clemente y Menotti. Claro. 56% Bianchi, 38% Clemente, 6% Menotti. ¿Clemente podría entrenar al Barça, Cristina? No podría porque la prensa catalana no lo quiere, salvo el Sport, que periódicamente lo van promocionando. La prensa catalana no lo quiere. Y bueno, si no trajeron a Cooper porque decían que era defensivo, pues van a traer a Clemente. Si vuelve Menotti, volverán los entrenamientos por la tarde por los biorritmos. Sí. ¿Te acuerdas de los biorritmos de Menotti, que había que entrenar por la tarde? Sí, porque por la mañana era muy pronto para él. Cuando amanecía. ¿Habéis escuchado? ¿Por qué no dices el segundo jugador también más elegido? Que eso es muy curioso. No lo tengo aquí. Pues te lo digo yo. El segundo después de Riquelme es Romario. Hay que ver cómo... ¿De Riquelme? Hay que ver. Sí, han votado Riquelme el que más. Y hay que ver, Romario. Te aprendes de memoria el Marca, ¿eh? Romario, os explico una cosa. Su representante en Europa es Giovanni Branchini, que es el representante, entre otros, también de Ronaldo en Italia. Sí. Y, de hecho, Romario tiene ya una oferta de verdad seria del Milan, pero una oferta todavía más seria del Nápoles, que se la hicieron llegar ayer. Le dejó a cero. Cuidado, en el Cano también le dejó a cero, ¿eh? Bueno, terminamos con los periódicos que nos lo cuenta mi amigo Alvarito Cutelén. Venga, Álvaro, ¿qué tenemos por ahí? Comenzamos con el diario AS. Echo de menos a Figo. Rivaldo admite que el Barça sí ganaba ligas con el portugués. Pavón renueva. ¿Ves cómo la saca uno del Barça en la portada, Cristina? errores, Tomás. Pluralidad. Pavón renueva hasta el 2006. Gaspar invita al Madrid al Gamper. Quiere al mejor equipo del siglo. Diario Marca, Gil calienta el Madrid Atlético. Vuelve el palco del Bernabéu. Mañana el 28 de diciembre, ¿no? Sí. El palco del Bernabéu es como las cacerías del caudillo. En el derbi observará el templo blanco. Entrando yo lo tendrá muy limpito. El alcalde puede ser del Madrid, como el presidente del gobierno, pero que no discrimine. Y también Florentino quiere ser alcalde. Diario Sport, Guardiola hoy juega en el Camp Nou, vuelve a casa. Soy muy feliz por jugar otra vez aquí en mi estadio. Me siento como un niño con zapatos nuevos. Además, el Barça contrata a un maestro de yoga para mejorar el rendimiento. Pues eso puede ser verdad, fíjate. El Mundo Deportivo, confesiones en Italia. Hubo ofertas de Lazio, Milán y Juve. Quiero ganar Liga, Champions y Mundial. En el Barça echamos de menos a Figo. Declaraciones de Rivaldo. Y Barça, Bayern, el 18 de diciembre, el día del partido del Real Madrid del Centenario. Y por último, de los diarios nacionales, me quedo con el de La Razón. Florentino Pérez da un nuevo pelotazo y vende el Bernabéu. Curiosamente, quien firma la noticia es J.M. García. 210 mil millones de pesetas. Y el adherente de yoga para Lorenzo Serra Ferrer. Cubero, buen día y mañana nos escuchamos. Adiós, Roncero, adiós, Silvia Verde. Un beso. Mañana más. Muy buena noche a todos. Hasta mañana. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas, en la COPE. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la mañana, yo que sé, en Cadena 100. Bueno, yo me lo hago yo mismo porque estamos en servicios mínimos y hoy más que nunca. Yo estoy en Barcelona y mi amigo Albert Lesan, junto con el equipo Armagedón, que somos él y yo esta noche, que aquí en Yo que sé, está en Madrid con los tertulianos. Pasaremos inmediatamente en contacto con ellos, pero antes que nada, señoras y señores, queridos yoqueseros, muy buenas noches, bienvenidos al último programa del año de Yo que sé aquí, en Cadena 100. Saludos del equipo habitual de este programa, de Albert Lesan, nuestro director, que está en Madrid, que enseguida pasaremos en contacto con él, que está ya preparado para realizar una bonita tertulia sobre el Día de los Inocentes. Hoy es día 28, así que permanezcan atentos, queridos oyentes, porque tendremos un avance de las posibles bromas que podemos esperarnos este día 28. Pruebas de paciencia. ¿Hasta qué punto en este país vamos a soportar con paciencia las bromas que nos esperan este Día de los Inocentes del año 2001? Luego, al final del programa, lo veremos junto a Hilde y la sección Hildernet y, por supuesto, la tertulia que tratará y rondará sobre el tema que hoy nos ocupa. Hoy es día 28, Día de los Inocentes, así que no más ni menos. Saludos de todo el equipo de Yo que sé y de quien les habla con gusto, José Miguel Cruz, desde Barcelona, estudios de Aruba. Pero sin más demora, señoras y señores, es el momento de la tertulia, como todos los jueves, en este último programa del año 2001 del Yo que sé. Recordamos que la semana que viene tenemos vacaciones. La semana que viene no habrá Yo que sé. Nuestras vacaciones de Navidad empiezan, pues, el lunes. ¡Jo! ¡Qué maravilla! Acabar y empezar el año con vacaciones es lo mejor que le puede pasar a uno, amigos. Sin más demora, adelante, compañeros de Madrid, adelante, Albert Lesan. Bienvenidos a la gran gala de Inocente, Inocente. La vida es una tómbola. Caliente y bajo una incesante lluvia de cenizas. La información continúa, la nueva cita a mediodía, las 11 en Canarias. Desde 1988, la Fundación 11 viene trabajando para conseguir la integración social de personas con minusvalías en todos los órdenes de la vida. Creando empleo y eliminando barreras, tratamos de lograr que este sea, de verdad, un mundo de todos. Fundación 11, por un mundo sin barreras. Hacemos un mundo sin barreras, convencidos de que la solidaridad es pieza clave en la construcción de sociedades más avanzadas y con menos desigualdades. Por eso nuestros primeros protagonistas de hoy son las ONGs, que forman parte de la coordinadora estatal y han pedido al gobierno español que anime a sus socios europeos a aportar el 0,7% de su Producto Interior Bruto a proyectos solidarios en países en vías de desarrollo. Las ONGs quieren que nuestro gobierno dé prioridad durante la presidencia europea a la elaboración de un calendario vinculante para que antes de 2010 los Estados miembros cumplan el objetivo objetivo de dedicar el 0,7 de ayuda al desarrollo. El informe de recomendaciones Europa, más solidaridad, más coherencia, más participación, destaca como objetivos la erradicación de la pobreza, la cancelación de la deuda externa y algunas medidas sobre acceso a mercados de los productos de los países empobrecidos. Las ONGs además son hoy protagonistas por partida doble, porque Ecologistas en Acción, Greenpeace, ADENA y el sindicato Comisiones Obreras han exigido al gobierno español que dé prioridad a la ratificación del protocolo de Kioto para la reducción de gases responsables del cambio climático durante la presidencia española en la Unión Europea. Además, las ONGs han pedido que se asegure la puesta en marcha del Programa Europeo de Cambio Climático, que coordina las acciones sobre suministro de energía, el sector industrial, el sector transporte y el comercio de emisiones. Más noticias de lo social. En el tiempo de la Fundación ONCE les contamos que el Departamento de Bienestar Social, Deportes y Juventud de Navarra ha firmado un convenio con la Universidad de Navarra para la realización de un estudio sobre el tratamiento informativo en los medios de comunicación de la región de las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Este proyecto se incluye en el plan de lucha contra la exclusión social en la comunidad foral, que pretende llevar a cabo una serie de acciones para erradicar o paliar las carencias de las personas y hogares en situación de exclusión. El equipo de Un Mundo Sin Barreras está trabajando en los programas que emitiremos mañana sábado y el domingo a las 3 de la tarde. Si quiere participar de ellos, acuda en internet a sinbarreras@ondacero.es. Desde 1988, la Fundación ONCE viene trabajando para conseguir la integración social de personas con minusvalías en todos los órdenes de la vida. Creando empleo y eliminando barreras, tratamos de lograr que este sea, de verdad, un mundo de todos. Fundación ONCE, por un mundo sin barreras. Más noticias en OndaCero.es. Si tienes un comercio y todavía no indicas tus precios en euros, además de en pesetas, date prisa. Quedan muy pocas semanas. Y la doble indicación de precios es imprescindible para que tus clientes confíen en tu comercio. Ellos te lo exigirán. Euro. Empieza a contar con él. Ministerio de Economía. Feliz 2002. Y para celebrarlo, el Corte Inglés les presenta hasta el día 31 la mejor selección de ofertas. Con una calidad y un precio que son un verdadero regalo. Televisor Roe de antes 179.900 pesetas. Ahora 129.900. Ahorre 50.000 pesetas. ¡Feliz Navidad y feliz 2002! Celébrelo en el Corte Inglés. También en tiendas El Corte Inglés. Esta semana en Época, entérate de los detalles sobre la reinvención de Nueva York. Época, la información más relevante. ¿Y tú, todavía no lees Época? La seguridad social avanza para ti. Consultas, vida laboral, bases de cotización, pensiones, certificados, normativa, por la vía rápida, en internet, www.segsocial.es. La seguridad social en directo, en tu pantalla, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Buenos días. Bienvenido al INEM. ¿Su nombre? Baltasar. ¿A qué se dedicaba usted? Yo hacía regalo de Navidad hasta que todos empezaron a canjear sus puntos Innovatel de Telefónica por regalos como Famitel, Centralita, Fase, Solución RDCI. Canjea hasta el 31 de diciembre sus puntos Innovatel de Telefónica, que todavía su empresa no se ha dado de alta en el programa Innovatel. ¿A qué espera? Informes en telefónicaonline.com o en el 905-55022. Telefónica. Mira, hijo, te voy a dar 1.500 peseticas para que invites a todos tus amigos a una mariscada. Sí, anda, vuela, y con 5.000 pelas voy y me compro un coche. Aunque parezca increíble, en Carrefour podrás encontrar hasta fin de año el kilo de langostinos cocidos 60-80 a tan solo 1.495 pesetas. Con Carrefour es posible. Las grandes ideas del mundo del automóvil siempre acaban en papel. Coches.net, la revista de coches número uno en internet, llega a tu kiosco por solo 1,80 euros, 300 pesetas. Participa en el próximo número a través de nuestro web coches.net. Estamos en la quinta hora de protagonistas. acompañados por Mari Carmen, ¿no? Estás ahí, ¿no? Hola, Mari Carmen. Hola, hola de nuevo, ¿qué tal? Encontrar los juguetes que los niños van a pedir estas fiestas es muy fácil. Pasando por el Corte Inglés los tenemos absolutamente todos. Pero todos, ¿eh? Y a unos precios increíbles. Por ejemplo, una bicicleta Horch, bueno, pues solo 12.995 pesetas. O un Cinerama Toy Story, 6.995. Con los mejores servicios para hacer más cómodas nuestras compras. En el Corte Inglés es muy fácil hacer realidad los sueños de los niños. El Corte Inglés, la gran tienda de los juguetes. Y otra cosa, amigos, la agencia de viajes El Corte Inglés nos ofrece una sorpresa muy especial para regalar a nuestros hijos: celebrar la fiesta de Reyes en Disneyland París. El 5 de enero los Reyes Magos visitarán Disneyland París y Viajes El Corte Inglés se suma al acontecimiento para que usted y su familia disfruten de 4 increíbles noches al precio de 3 si llega a Disneyland París entre los días 2 y 5 de enero. Pero aquí no acaban las sorpresas, porque Viajes El Corte Inglés además le regala una fantástica película de Disney al hacer la reserva. Acérquese a cualquier agencia de viajes El Corte Inglés y solicite el programa Reyes Magos en Disneyland París. No espere más, regale a sus hijos un viaje a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés y vivirán una fiesta de Reyes mágica y llena de sorpresas. Y recuerde, a partir del 1 de enero sus compras en euros con todas las garantías del Corte Inglés. Y el próximo domingo 30 de diciembre abrirán los centros del Corte Inglés de Zaragoza, Comunidad Canaria, Badajoz, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Santander y Albacete. Adiós. No, no es inusual conseguir los mejores cantantes de la historia. No, no, y no es inusual tampoco tener sus mejores canciones juntas. Ahora es más fácil que nunca. Solo tiene que hacer una cosa: marcar un número de teléfono y se lo mandarán en 48 horas. 902-180-190. Buenos días, Esther. Jaume, muy buenos días desde Publipunto Intershopping, desde el 902-180-190. Y qué buena bienvenida a Ritmo de Tom Jones. Ay, que sí. Tenemos 6 voces para siempre: la de Frank Sinatra, la de Tom Jones, la de Barry White, Kenny Rogers, Paul Anka y la de Esther, evidentemente. Uy, venga, pues ya son 7, la tuya. No, no, no, yo ahí no cuento. Yo la bailo, pero no la... Pues puede llevarse usted lo mejor, por ejemplo, de Paul Anka. Cada uno son 5 compas en cada compact disc, ¿verdad? Tienen lo mejor de cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, estamos hablando de 5 CDs en un sonido fantástico, remasterizado, digitalizado y todos ellos en versión original. Frank Sinatra, Tom Jones, Paul Anka, Barry White, Kenny Rogers, en cada CD 12 temas. O sea, que lo que parecía imposible, aquello que decías no puede ser, ahora tienes esta colección de 5 voces para siempre que puede ser tuya marcando un teléfono, el 902-180-190. Eso es lo que te cantaba yo ayer por la tarde. Y tú me rechazaste, dijiste, no, yo prefiero a Barry White. Es que... me voy a dejar barba, para que... Y un poquito más moreno. Yeah. Si es por eso yo me hago el fan de la, número uno de Luba, ¿eh? Si conviene. 902-180-190. Pidan las 5 voces para siempre. Para bailarlas, para disfrutarlas y sin duda porque así tendrán que, pues en una llamada, ahorrarse pues centenares de horas. Podríamos decir centenares porque buscar un compact en el que esté este título. Ahora vamos a otra. En baloncesto se disputa el partido de las estrellas del All-Star español. Allí tenemos en Valladolid al enviado especial de la SER. Cuéntanos, Javier Seixas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue la fiesta del baloncesto aquí en Valladolid. Esta tarde a las 7:30, partido de las estrellas con nuevo formato. Los 18 equipos de la Liga CB han sido encuadrados en 2 conferencias, la norte y la sur. Recordemos que el jugador más votado...